Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alejandro González Calderón. Fábula 77, Los perros hambrientos. Vieron unos perros hambrientos, en el fondo de un arroyo, unas pieles que estaban puestas para limpiarlas. Pero como debido al agua que se interponía no podían alcanzarlas, decidieron beberse primero el agua para así llegar fácilmente a las pieles. Pero sucedió que de tanto beber y beber, reventaron antes de llegar a las pieles. Ten siempre cuidado con los caminos rápidos, pues no siempre son los más seguros. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.